aquí estamos de nuevo en esta entrega de Tiza en los Zapatos número 43. Bienvenidos seáis todos a este podcast que intenta acercar la educación a todos los públicos. Mi nombre es Jaime y, como no, a mi vera tengo a Carlos. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, Jaime, aquí estamos, como siempre. Oye, una pregunta, ¿tu hija ya dice algo más que caca? No. No, cachis en la mar. No, no, esperaba, mira, te voy a decir que sí, dice car. Dice coche. Car. Sí, sí. En inglés, bueno, oye, o sea, hemos cambiado, ¿eh? Esto sí que hemos evolucionado. Hemos evolucionado poco a poco y pasito a pasito. Bueno, ya nos irás contando, cada vez te iré preguntando las nuevas palabras de tu nena. En pero bueno. La entradilla, porque a ver si me las tengo que preparar. Te lo preparas y hacemos un guión. Las palabras de Candela. Puede ser una sección un muy serial, bonita. Sí. Para ser un serial también. Es decir, para Tiza en los Zapatos. Pero, ostras, es verdad, suena a título de serial. Pero bueno, vamos a centrarnos. Como siempre, agradeceros vuestras escuchas, vuestros mensajes. Poco a poco os vamos contestando en la web. Recordad, en tizaenloszapatos.com, con esas tres W delante, si os apetece o si no, seguramente os saldrá. Y en esta entrega, como decía, número 42, que me toca a mí, y como más o menos os adelanté, os voy a traer dos recursos para utilizar en el área de lengua, para utilizar y que yo personalmente he probado y estoy muy contento. Un juego de mesa, bueno, de mesa, entre comillas, se puede usar la mesa, que se llama Duplic y que ha sido un autorregalo de estas navidades que me he hecho, y una web que a mí me parece una maravilla y es preciosa y se llama Storybird. Pero bueno, os lo cuento y voy a titular este episodio, la verdad, como sencillo, que son Duplics y Storybird. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Catástrofe. Hola, soy Javier Peláez. Yo soy Antonio Martínez y esto es Catástrofe Ultravioleta. Vous écoutez Catástrofe Ultravioleta. Catástrofe Ultravioleta. Un proyecto de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Veías que se acercaba algo a la embarcación y te la iluminaba y hacía un fogonazo. Fogonazo, tío, venga. Pero bueno, es impresionante lo que está contando, ¿no? O sea, veían luces desde el fondo del mar. Sí, llegaban desde el fondo del mar y subían a la superficie, él no sabía qué era. ¿Pero qué era eso? Y resulta que son peces que viven en las profundidades de 3.000, 4.000 metros. Catástrofe. ¿Estás escuchando? Catástrofe. Ultravioleta. Bueno, vamos a ir a la Antártida otra vez. Vamos a la Antártida. Bueno, pues como voy un poco en mi línea, que es eso de las TIC y la gamificación, que lo mismo, intentamos buscar temas variados, pero al fin y al cabo no sé si la moda nos sigue a nosotros o nosotros seguimos a la moda. Porque ahora está habiendo este boom de la gamificación, empieza ya a haber voces que están criticando, un poco entre comillas, el criticar, como que oye, a ver, que no habéis inventado nada nuevo, que el juego en sí como recurso educativo pues lleva años utilizándose. Pero claro, yo no sé si os lo comento alguna vez, yo creo que la pequeña diferencia ha sido que los frikis nos hemos vuelto maestros y profesores y ahí es donde le hemos querido de alguna manera llevar estos juegos al aula y le hemos querido, como decía, dar un nombre guay a todo esto que hacemos, y en ese caso gamificación. Pues bueno, yo os voy a vender como que esto que os voy a contar entraría dentro de la gamificación e incluso dentro de las TICs. Voy a empezar a contaros y a contarte, Carlos, el juego Duplic, que de verdad no solo os quedéis como que se puede utilizar en el aula y fuera de ella con niños, porque yo lo he jugado con adultos y con adultos profes y nos hemos reído a más no poder. Fíjate qué sencillo. El juego en sí se basa en describir un dibujo y el resto tiene que dibujarlo. ¿Esto a ti te parece innovador, Carlos? Esto es el Pictionary casi casi de toda la vida, ¿no? ¿O qué? ¿Verdad? Esto seguro que ha habido algún profe que en algún momento se le ha ocurrido, bueno, voy a practicar un poco el tema de la descripción o comprensión oral, les voy a decir algo y que ellos lo dibujen, o en plástica, el tema de la orientación. Pues bien, pues alguien a lo mejor pensó en eso y luego hizo un juego. Os voy a contar un poco cómo funciona, ya veréis la pequeña variante y cómo, aunque no lo tengáis en sí, podéis de alguna manera fabricarlo vosotros mismos de lo sencillo que es. Son una serie de tarjetas y estas tarjetas vienen con unos dibujos hechos a blanco y negro con trazos que se ven como de boli o de lapicero. Son muy, muy tipo caricatura, con animales a lo mejor haciendo cosas de humanos, que es, creo que recordar que esto era el antropomorfismo o algo así, una palabreja bastante extraña. Pero son situaciones bastante curiosas, como una vaca tomando el sol con un refresco. Tres gatos sentados y un ratón con un paracaídas cayendo del cielo. Bueno, me los estoy medio inventando, la verdad. Y, como decía, una persona que es, digamos, el director en esa ronda, tiene que describir al máximo de detalle todo lo que hay ahí en ese dibujo, dónde están colocadas las cosas, cuántas cosas hay. Por ejemplo, en el caso de, decía, pues hay un gato, cuántos bigotes tiene el gato, si está mirando a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Y el resto tiene unas tarjetitas típicas de estos juegos, blancas, donde dibujar. Igualmente estas tarjetas tienen un huequecito para poner unos puntos que ahora os explicaré cómo ganarlos. Pues bien, pues en unos 90 segundos aproximadamente, o como ya sabéis, lo que tarda en ese relojito de arena de plástico en caer todos los granulos de un lado a otro, ahí tiene el que es director de escribir todo y los demás dibujarlos. Lo importante no es dibujar bien, ahí está un poco la cuestión. No tienes que ser un artista, un Van Gogh. Bueno, también he ido a coger un ejemplo que vaya tú. Pero bueno, es dibujar las cosas que hay. Bien, cuando se acaba el tiempo, hay un esto que os voy a contar me trae mucha nostalgia, porque esto ocurría en muchos juegos viejos y sobre todo los de averiguar misterios, porque al lado de ese dibujo hay escrito una serie de pautas o de cosas, vamos a decir, que el que describe tenía que haber dicho, y cada cosa que haya dicho estaba bien, pero dices, hombre, lo va a ver. No, es que está tachado con rojo y solo poniendo un plástico de color rojo traslúcido es cuando realmente ves las soluciones. Eso me acuerdo, como decía, de algunos libros en tiempos donde te daban un misterio y la solución tenías que poner este filtro rojo para leerla. Y me gustó mucho. Entonces, pero esta metodología, perdona, este funcionamiento a mí se me escapa. Entonces, sí, perdona que te corte, pero yo creo bien. En la tarjetilla hay unas instrucciones de que el director, ¿no?, tiene que leer o tiene que... No, él ve un dibujo solamente y tiene que describirlo. Al lado estará lo que, cuando se acabe el tiempo, las cosas que debería haber dicho. Pero, ah, él, vale, no, pero él no lo sabe. Aunque lo tiene enfrente, no lo puede ver porque está con ese filtro rojo que solo se desvela el misterio al poner este trozo de plástico de dicho color, de color rojo. Que lo que hace es de filtro, entonces solo se ven letras en color azul. Al ver las características que debería haber dicho, con eso es con lo que se... Bueno, es lo que supongo que vas a contar ahora. ¿Es lo que se... cómo se evalúan los dibujos de los participantes o cómo? Efectivamente, cada una de ellas te da un punto. Incluso antes de la ronda se tira un dado para decidir de las 10 cosas que hay que dibujar, vale. Una va a dar una puntuación doble. Mira, ahora no recuerdo si era doble o triple, pero da más puntos. Eso es en cada ronda al azar. Bueno, pues el director va leyendo cada una de ellas. Si tú has dibujado 3 pelos de gato al gato, tienes un punto. Si el gato está a la derecha del dibujo, otro punto. Si resulta que tiene un sombrero y el sombrero es más grande que su cabeza, otro punto. Y cada vez que alguien, cualquiera de los participantes, que no sea el director, lógicamente, haya conseguido uno de esos puntos por haberlo dibujado, el director también gana un punto. Eso sí, el director no gana puntos extra, sino que puede ganar esos 10 puntos siempre y cuando, al haber hecho bien su labor de descripción, cualquiera de los participantes haya dibujado una de esas condiciones. Pues bien, una vez acabada esa ronda y se suman los puntos, se empieza una ronda nueva y el director pues será el de la derecha o de la izquierda. En el juego siempre yo me pierdo, pero en uno de los dos pasa a ser el director y se repite otra vez esta ronda, hasta que ya todos han pasado por esa labor, ese oficio de descriptor de los dibujos. La verdad es que como juego es bastante atractivo. Os aseguro que es muy, muy divertido luego, al acabar una ronda, poner los dibujos en medio y ver la tarjeta y de lo que realmente había que dibujar a lo que hemos dibujado, madre mía, de las chorradas, las locuras que has podido llegar a hacer sobre el papel. Claro, ¿y qué ventajas tiene esto sobre los chavales? ¿Qué ventajas tiene en el aula llevar un juego como este? O adaptarlo, como decía, no tienes por qué llevarte el juego, puedes preparártelo tú algo similar en clase. Pues fijaros cómo con algo tan sencillo podemos practicar. Y repito, yo ahora, porque lo he llevado en el área de lengua, pero os explicaré un poquito más. En lengua, solamente con trabajar la descripción, ya vale la pena. Uno de los problemas que me encuentro yo con los niños es la expresión oral. La escrita también, pero la oral, el saber expresarse, el comunicar, el vocabulario, eso que tienen en la cabeza, saber darle forma. Con esto pueden ir ganando, de alguna manera, un vocabulario ya por necesidad, no porque el dibujo se lo dé, sino que a base de práctica tengan que cambiar el "hay tres cosas puestas en la cara" por "tres bigotes tiene el gato". Les obliga también, como decía, a trabajar no solo la expresión oral, sino yéndonos también a otras áreas, la orientación, la visión espacial, que no me salía ahora, el saber lo que está arriba, lo que está abajo, a la izquierda y a la derecha. Incluso se puede trabajar la profundidad, atrás y delante, grande y pequeño. Y luego, lógicamente, para los que les toca dibujar, lo podemos colar un poco como creatividad, como lo que sería una expresión artística a la hora de colocar las cosas y al hacer mejor tu dibujo o peor. Pero recordemos, no cuenta el hecho de que hagas un dibujo totalmente realista, sino que sepas entender bien esa comprensión oral de lo que te están contando y reflejarlo, traducirlo, claro. Y reflejarlo. Entender lo que dicen y entender qué es arriba, qué es abajo, qué es a la izquierda, a la derecha, y utilizarlo como herramientas. Yo te digo una cosa, Carlos. Yo te dejaré este juego, lo pruebas con amiguetes adultos y verás cómo realmente cuesta mucho a una persona adulta al principio, de jugar un par de rondas, el describir cosas tan sencillas como, decía, una vaca tumbada en una tumbona con un refresco. Porque a veces nos quedamos en lo general y nos olvidamos los detalles. El poder analizar bien una imagen o un contexto. ¿Cuántas manchas tiene la vaca? Y sobre todo, muchas veces pensamos que explicamos o que damos todos los detalles mucho mejor de lo que lo damos. O sea, que luego tú vas a ver el fiel reflejo de 3, 4, los que sean que están ahí participando, de lo que tú has dicho. Y si todos no han dibujado algo bien y tú pensabas que lo habías dicho bien, eso suele pasar un montón. A nosotros como profes, a mí me pasa decir, ostras, yo creo que esto lo he explicado perfecto. Y luego resulta que 20 exámenes o 20 ejercicios me dicen lo contrario. Entonces, hay veces que no tenemos una percepción real de la situación, ¿no? Y en este caso, a la hora de describir, es muy interesante. ¿Te puedo ser sincero, Jaime? Dime. Es algo que me pasa muchas veces con tus juegos, ¿no? Y es que empiezas a contar y digo, ¿pero cómo narices han metido esto, Jaime, en el aula? O sea, no, y ¿qué sentido le estará dando? Si para mí es un juego de jugar con los colegas y ya está. Y esto me estaba pasando cuando lo estabas contando, y conforme lo has introducido y comentado cómo lo habías puesto en marcha en el aula, yo estaba pensando en que, claro, esto es algo que os admiro un montón a todos los profes de primaria, porque tenéis esa capacidad de casi cualquier cosa llevarla al terreno educativo. Y luego pienso en cómo me llegan a mí los chavales. Y siempre se me escapa un, joder, ojalá estos o este o esta o en general, ¿no?, hubieran pasado por esto, porque realmente te encuentras con lo que tú dices. Pon esta cosa allá. Y tú dices, pero bueno, ¿qué tienes que poner y dónde? ¿No? ¿Y, o sea, dónde? Exacto. Y sé más específico, que estamos, por ejemplo, montando un ordenador. Me tendrás que decir con exactitud lo que quieres que haga o cómo lo quieres que lo haga tu compañero. Porque si no, el otro te va a entender con eso, ¿qué te va a entender? Pon esta cosa allá. Pues si tienes 15 componentes ahí y tienes una caja de ordenador abierta, no fastidies. Y esto pasa muchísimo. Y luego Es cierto que esa capacidad no es fácil de tener, y que incluso los que pensamos que y nos dedicamos a ello, ¿no?, a explicar cosas, muchas veces no lo hacemos lo bien que debiéramos. O sea, que... Sí, y además piensa que yo podría mandarles que me hicieran una redacción, cosa que también les hago hacer cada semana, con cosas variadas según lo que quiero trabajar. Pero no me extraña que no te dé la vida, Jaime. O sea, si tienes que corregir todo eso, es que no puede ser. Tengo una bolsa que es una bolsita de esas que llevas al hombro, típica de la compra, que es exclusiva solo para cosas que corregir, y llevo una diaria. Vaya tela. Porque tengo que corregir un montón de reacciones, pero da gusto ver luego la evolución de cómo al principio, bueno, quitando un poco el tema de las faltas de ortografía, que eso, bueno, poco a poco. Hablando de otros temas que quizás se le da menos importancia, tú mismo lo has dicho. Igual que cuando hablamos en el anterior capítulo del inglés, ¿no? Es que, oye, no, aquí lo importante es que no hagan falta ortografía. Sí, sí, efectivamente es importante. Pero también es importante que sepan expresarse. Y como un niño me hace una redacción de 3 líneas porque no le da para más. Solamente tenían que explicar que hacían el fin de semana. El domingo fui a jugar al fútbol y luego comí, por la noche cené un bocadillo y me fui a dormir. A cuando empiezan ya a utilizar un vocabulario de el bocadillo era de jamón, cuando jugamos al fútbol, son capaces de expresar situaciones propias y cercanas a ellos, o cosas que les han pasado. Y esto ocurre lo mismo, porque cuando hemos tenido que trabajar la descripción, como decía, les podría mandar una redacción. Oye, me escribís aquí un texto y me vais a describir, pues, cómo es el recreo. Claro, ahí realmente trabajar no trabajan. Ellos van a hacer un texto como buenamente puedan, yo lo voy a corregir, voy a decir, madre mía, ¿qué me han hecho aquí algunos? Otros, oye, mira qué bien, y a lo mejor tendría que volver otro día. Con esto, de una manera condensada, sí que es verdad, con este juego estoy trabajando que tengan que esforzarse para que realmente la otra persona les entienda. Lo lleva un par de veces, no me ha hecho falta más. ¿Lo podría llevar como algo continuo? Sí, la verdad es que utilizo otras cosas. Y como dices, no me da la vida si tuviera que utilizar todas las cosas que se me ocurren por la cabeza. Porque, como ahora os contaré, también utilizo otra herramienta para trabajar otras cosas. Pero en este caso, para trabajar la descripción, y ya no solo la descripción de una cosa, ¿no? Como es un perro, sino dónde están las cosas, dónde tienen que ir. Los pequeños detalles les abren un poco la mente a tener una visión y una percepción espacial totalmente diferente, valga la redundancia, de lo que estaban haciendo hasta ahora. Y enlazando un poquito con la siguiente herramienta, a no ser que tengas alguna duda, Carlos, sobre este juego. No dudas, pero sí que dime. Nosotros ahora estamos, como yo llevo un tiempo cabezonado en el tema de que realmente en FP, por ejemplo, le damos muchísima importancia a estas competencias directas, ¿no?, que se llaman, uh-huh, ¿no?, o específicas de las materias que impartimos, y muy poca a las famosas transversales, ¿no? Cierto, ¿eh? Y al final, pues los ríos te los enseñan, te los aprendes de memoria y luego pues se te olvidan, pero este tipo de habilidades o de enseñanzas o de aprendizajes son los que para mí son cada vez más importantes, porque nosotros, como FP y como centro, pues tenemos mucho contacto directo con las empresas. Y cuando tú vas a una empresa, fíjate que no sé cómo hemos pasado de hablar de primaria a empresas, pero bueno. Pero cuando vas a una empresa, es que lo que te piden, muy pocas veces te piden sobre conocimientos. Te dicen, pues un tío que sea espabilado, activo, que sea sociable, que se sepa trabajar en equipo, que sepa luego hablar porque va a tener contacto con los clientes, ¿qué tal? Y tú le dices, oye, pero es que este tío lleva año y medio estudiando esta tecnología, esta... Ah, no te preocupes, si ya le enseñaremos nosotros, pero realmente lo que les importa mucho más es todo esto y, por ejemplo, pues todo lo que trabajas, por ejemplo, desde primaria que estás comentando va orientado a esa evaluación. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, que esto ya hablaremos en otro capítulo que tenemos por ahí pendiente, es la forma o la evolución desde mis primeros años de profe, donde era pues específico, técnico a tope, yo daba unas clases magistrales de la leche, pero que no servían para mucho, por supuesto. Y ahora, pues como prefiero perder o invertir mucho más tiempo en trabajos en grupo, en presentaciones, en corregir ciertos aspectos sociales, de expresión, de cosas que... Por un lado tendrían que venir ya y por otro lado pues es muy interesante que ellos en un entorno técnico de la asignatura o del módulo que sea desarrollen esas capacidades. Y ya me callo, que era tu episodio. No, no, pero es que tienes razón. Y una cosa no quita la otra. También hay que ver lo que tenemos que aprender un poco por cultura general. Porque, hombre... Claro, pero ahí está la disyuntiva de siempre, es ¿dónde pones el mínimo? Porque claro, al final esto es algo que las leyes o los decretos no te lo dan. No te dicen, pues hasta aquí, yo por ejemplo en FP el mínimo es todo. No hay un mínimo establecido como tal, un contenido mínimo establecido como tal. Pero más que el mínimo es el dar más importancia a una cosa que la otra o a favor o más bien en detrimento de la otra, y te puedo asegurar, y de verdad esto es algo que quiero tratar en un episodio, que tengo compañeros que a mi modo de ver, esto es algo muy personal, su mentalidad es que todas esas cosas, estos temas transversales y competencias, no tendrían que estar en la escuela. Esto es cosa de la educación de los padres y en casa. En la escuela se viene a aprender los ríos de España, a sumar y a multiplicar. Y te estoy hablando de que esto que siempre hemos dicho, hay gente o padres, no, estoy hablando de compañeros. Sí, compañeros sí, yo también. Que están en la etapa de primaria infantil. Pero bueno, vamos a dejar el pique ahí. Vamos a dejar el pique ahí, que da para mucho y si no nos liaremos. Yo tengo que contarte otra cosa. Por cierto, cuéntame. Aunque viene el juego en una caja, viene ya con una bolsita dentro, que además, como decía, es muy típico, o sea, viene con todo lo de los juegos de ahora, con una bolsita para que tú guardes todo y te lo puedas llevar sin tener que llevar la caja. Y el precio, para que también os anime a comprarlo, son 20 euros. Es que 20 euros, ¿acordáis cuando el trivial, que uno iba a comprar un trivial? Bueno, iba ahora. Y yo qué sé, vale casi 60, 70 euros. Es una barbaridad, es una locura el trivial. Ahora me dirá alguno, ¿vale 40? Bueno, van 40 euros. No sé, 20 euros me parece como un juego para tener en casa y para, como maestro, para llevar al aula una buena... Una muy buena inversión. Antes de pasar, algo... Jaime, ¿cuántos sí. juegos tienes? Bueno, y ahora vamos con el siguiente. Mira, os voy a confesar un secreto. Y es que estas navidades me he hecho realmente dos autorregalos pensando en llevarlos al aula. Los dos para la lengua, curiosamente. ¿Te lo has hecho mirar o no? ¿Dime? ¿Te lo has hecho mirar esta manía tuya? Sí, tuya? Sí. Me dice el doctor que no tengo remedio. La verdad es que me dicen... Chico, lo tuyo ya no. Pero fíjate, uno es este, que era el Duplix, que además todo compra por internet, porque lo intenté buscar por tienda física y está súper agotado. Y otro que tiene varias versiones, que no he traído, pero bueno, ya que estoy, pues bueno, de refilón os lo comento, que se llama Story Cubes, que son unos dados, que son, ya es bastante viejuno, esto es muy conocido. Digo que hay bastantes versiones porque hay hasta una versión de Batman, que lo vi el otro día en la tienda de modernos, que digo yo. Y es muy divertido y muy sencillo, son 9 dados, y cada dado, el típico dado de 6 caras, viene con unos dibujitos de, yo qué sé, un arco, una hoguera, una calavera. De tal manera que, este también lo voy a usar en lengua, tiras los dados. Cuando juegas con mayores, lo ideal es tirar los 9. Si son niños pequeños, o sea, mayores me hablo, tú o yo, o chavales mayores. Con niños pequeños, a lo mejor tienes que echar solo 3 dados y salen, claro, pues varias imágenes. Se tiene que contar una historia con coherencia, utilizando cada uno de los ítems que salen en los dados. Ya está, no hay más. No hay puntos, no hay nada. Simplemente los demás que han escuchado van a decir si ha molado o no ha molado. Con esto para trabajar en lengua, el rollo de tener que hacer, como os digo, yo les mando una redacción semanal con varios temas. Hasta ahora ellos me escribían lo que hacían el fin de semana, más que nada por evaluar un poco un estándar de aprendizaje que tenemos, que ellos saben de manera escrita, comunicar vivencias propias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos cambiando un poquito los temas y un día habrá, pues, los dados. Los dados nos van a determinar unos factores por los cuales ellos van a tener que elaborar una redacción de la manera que quieran, contándolo como historia, poesía, lo que les dé la santísima gana. Os recuerdo que yo estoy dando clase a niños de 8 años, ¿eh? Algunos se va a llevar las manos a la cabeza. Y los dados van a determinar la temática que tendrá la redacción para esa semana. Más que nada también por motivarles. Aquí, más que pedagógico, vamos a ir a lo motivador. Porque luego lo que vamos a evaluar no realmente va a estar relacionado directamente con esta herramienta. Pero ya ves, tengo el Story Cubes. Me llevé un día también el Jungle Speed para la compañera de educación física, para la coordinación y los reflejos. Hicimos un día, de estos días que son de Navidad, que se hacen actividades navideñas, y mi clase es muy, muy multicultural. Y no todos los niños celebran la Navidad. Entonces, que hubiera niños que no me vinieran a clase por el simple hecho de que, como íbamos a hacer cosas típicas de Navidad, pues dijo, oye, ¿quién me dice a mí que ese día que solo se viene por la mañana voy a tener que hacer cosas de Navidad? Voy a hacer algo divertido y monté una ludoteca con todos estos juegos, el Tangram, el dominó, bueno, digo el dominó, otro juego que he descubierto que es el Trinóminos, que es una locura. Madre mía, párame, Carlos. Esto yo me estoy dando cuenta que no quieres decir el número. No. O sea, es que no lo sabes. No lo sé. El Trinómino es un juego, fijaros, un juego que es dominó de fichas triangulares, de tres caras. Que lo que haces es, cada vez que bajas una de esas fichas, sumas cada uno de los números y te lo apuntas como los puntos que has ganado en cada vez que bajas una ficha. Si tienes que robar, te restas tres puntos. Para trabajar las matemáticas, esto era una flipada. Ellos ni se dan cuenta, pero están haciendo cuentas todo el rato, una y otra vez, sumas y restas, y están jugando. Y ya paro porque, bueno, el Twister ya es el típico, ya no es friki, ya no cuenta. Pero ya veis que es que al fin y al cabo se habla mucho de gamificación, pero llevas un jueguecito de estos para trabajar una cosa concreta, los chavales se lo pasan pipa y has trabajado muchísimo más que quizás con una de esas técnicas y recursos más clasicones, que no digo que estén mal, pero oye, que esto les motiva mucho. Y ahora sí, si me dejas, pasamos a la otra, ¿no? La otra... Esta era la sencilla, la que viene ahora tiene más tela. Jo, pues... Haz un resumen. Sí, hombre, a ver. Sí, esto te lo voy a contar más despacio. Mira, es una web que yo descubrí... Creo que fue el año pasado o hace 2 años. Pero la tenía aparcada porque no le pude dar uso. Y ahora os la he traído, de verdad, y alguna vez creo que lo he comentado, porque ahora de verdad sí que sí la he podido utilizar. Y ojo, la sigo utilizando. Es una web que se llama Storybird. El pajarito historia, ¿no? Yo lo quiero interpretar como el pajarito que cuenta historias. Bueno, .com. Una desventaja, os lo digo ya de primeras. Está todo en inglés. Pero, aquí está el truqui de usar el Chrome. Le das aquí derecho, traducir al castellano, y ya se te traduce toda la web al castellano. Pues bien, es una web donde ilustradores, no cualquiera, ilustradores profesionales, han aportado ilustraciones, lógicamente, contando de alguna manera historias, dejándolas muy abiertas. Hay una variedad impresionante de estilos y de historias. Pues bien, tú como una persona adulta y como autor, puedes... suscribirte o inscribirte más bien en esta web para hacer una historia utilizando las ilustraciones que te dan estos autores. Eliges una línea de ilustraciones y la herramienta, que es online, es muy sencilla. Arrastras, te salen todas las ilustraciones de este autor que has elegido, las vas arrastrando a un editor de texto que hay en mitad de la pantalla y luego escribes una historia. Es que más sencillo no puedes. Eso sí, te dan tres opciones. Puedes escribir un libro de cuentos tipo infantil, en los que la página de la derecha o la izquierda suele ser toda la ilustración, y la otra, la que la acompaña, se escribe con letras gorditas ahí, un texto breve, el típico cuento, donde tiene su portada, ilustraciones que puedes intercalar, con capítulos. Incluso puedes hacer libros de poesía. Puedes elegir cuál de esos tres tipos de publicación quieres hacer. Bien, ¿cómo se puede llevar esto al aula? Pues de una manera muy sencilla, porque está ya preparado. Te puedes hacer una cuenta como maestro o profesor, que siempre me voy a lo mío, ya me perdonarás, Carlos. Pero bueno, en secundaria también sirve, ¿eh? Esto es para cualquier edad. Y si un alumno da la casualidad que tiene una cuenta hecha, lo añades a la clase que tú puedes crear, ya que puedes crear varias clases. O si no, puedes crear de manera automática o a mano, uno por uno también, cuentas a tus alumnos. Una vez que les das esa cuenta y os pueden entrar, yo os voy a decir mi experiencia. Yo he hecho dos tipos de cuenta. He hecho unas cuentas de grupo, donde ellos van a trabajar en el aula de informática, en el cole. Con esa cuenta misma la utilizan 2 o 3 niños. Y luego les he dado una cuenta personal para ellos, para que lo hagan en casa. Ellos en casa, bueno, se me han vuelto locos, me han hecho un montón de cuentos súper chulos. Y es así, es que no tiene más. ¿Qué podemos practicar? Pues lo que practicamos siempre, la escritura. Pero la escritura utilizando nuevas tecnologías. Que eso a veces en el aula nos cuesta. Es decir, los niños está muy bien y vamos, a mí me parece muy, muy importante que ellos aprendan a escribir, lógicamente, con boli, con lapicero y en papel. Pero en el día a día ellos van a tener que escribir a ordenador. De aquí hasta casi que se mueran. Pues también es importante que la forma de expresión escrita la utilicen mediante, o la lleven a cabo mediante un teclado. Así que yo me los llevo a que hagan sus cuentos. Pero claro, yo... voy a evaluar esos cuentos igual que podría evaluar cualquiera de las redacciones que me van a hacer en papel. Es más, tiene un sistema de rúbricas. Esta web es una maravilla. Viene ya que puedes crear tu sistema de rúbricas y ponerles notas, ponerles comentarios, que se queden publicados como si fuera un blog, para que puedan entrar otros usuarios si se quiere, o los papás, que les puedes dar también cuenta de papá, para que puedan cotillear y dejar comentarios a estos niños que han puesto esos cuentos. Tal lo que se dice preparado a huevo, ¿no? O sea, es que tal cual lo estás diciendo es una pasada. Te lo dejan, o sea, es que te lo dan todo hecho. Lo único que eso, lo del inglés y que la interfaz, o sea, la forma que nos lo presentan, es complicada de narices. Yo, y tú que somos fricazos de esto, me he puesto delante, ya me perdonarás, pero somos unos fricazos de esto, con el ensayo y error sacaríamos dónde está cada cosa. Pero para utilizar un niño y para utilizar un papá, yo mandándome mensajes por la mensajería instantánea decía el padre, oye, ¿y dónde está esto? ¿Cómo puede hacer un capítulo nuevo? Mira, ve aquí, ve allá. Porque es complicado. Es una tara, voy a decir, una tara, un inconveniente, perdón. Conveniente que la web presenta. Le falta una interfaz más amigable, con letras más gordas, botones más claros. Pero bueno, es que te da tantas posibilidades a la hora de poder hacer algo, como decía con el otro juego, con Duplix, algo tan motivador. Y esta vez sí que sí, practicar algo que realmente es bastante tradicional, que es escribir un cuento, escribir una poesía, y utilizando las nuevas tecnologías. Sí que es verdad que aquí hay una cosa que tengo yo en mente y que me... A ver cómo os lo explico. A mí me gustaría hacer, y esta es mi intención, un concurso de relatos en mi cole. Con mi ciclo, con tercero y cuarto de primaria. Bueno, ahora ya no existen los ciclos. Pero vale, bueno, vale, me guardo el secreto. Pero bueno, ya me entendéis. Y me gustaría utilizar esta herramienta. Y algo que ya había pensado y cada vez que le cuento esto a cualquier compañero, me dice lo mismo. Oye, ¿por qué no lo publicamos en papel? Se puede hacer. Y aquí viene un arma de doble filo. La misma web te permite incluso que estos cuentos se impriman en papel. Pero aquí está el tema. A ver. No es todo oro lo que reluce. Esto vale pasta. Esto vale pasta. Pero solo, claro, si dijeras, bueno, pues te lo imprimen ellos y que pague los gastos. No, es que solo te permiten, al menos en español, he de decir que el año pasado ni siquiera se podía hacer eso, imprimirlos con una condición. Y perdona este paréntesis, decía lo de que el año pasado no, porque ellos no permitían hacer público, ni permiten aún, en algunos casos, hacer público unos relatos que ellos no pueden, de alguna manera, revisar. Y no tenían equipo para revisar en castellano. Porque como acabo de decir ya como unas 50 veces, está en inglés. Entonces, si no está en inglés, no te lo pueden revisar. Que lo haces en inglés, no hay problema. Pero te dan una cosa que es una palabreja, que la verdad es que no sabría muy bien la traducción. A lo mejor es fundadores, porque es fundraisers. Tú que tienes un B2 mejor que el mío, no sé si será fundador. Pero no sé cómo... Bueno, todos los B2 son iguales, ¿no? No, el tuyo es mejor. Vamos, descarado. El tuyo de escuela de idiomas, genial. Pero este sistema donde te dicen, si tu cole se hace de este fundraiser, te permitimos imprimir y vender desde nuestra web tus libros y te vas a llevar un 30% de los beneficios. Está orientado más al rollo aquel que hablamos hace ya años del crowdfunding. Es decir, oye, necesitamos ordenadores nuevos. Y si hacemos un crowdfunding, espérate, vamos a hacer de los niños, que los niños hagan unos cuentos, los vendemos por el Storybird, avisando de que esto va para los ordenadores, y saben los papás o quien quiera y familiares que se van a llevar un librito hecho por los niños de este cole, como quien hace calendarios, y que un 30% de los beneficios van para los ordenadores. A mí, personalmente, no me llama la atención. Yo a lo mejor me hago un Hoffman de esto, de fotos, con los finalistas y se los regalo a ellos. Pero no sé, es una idea que puede estar muy bien, alguien lo puede aprovechar, pero yo de momento, como solo me fijo en Storybird como mi herramienta, donde los niños pueden dar rienda suelta a su creatividad, de una manera asombrosa, y encima les puedo corregir la falta de ortografía y me trabajan con tics, pues yo con eso me doy por contento. Es más, es una actividad, igual que Duplix, os he dicho que era algo que he traído puntual, esto es fijo. Lo estoy usando de manera continua. Ahora estamos un poquito en pausa, pero este trimestre lo vamos a volver a trabajar y en el siguiente también. Igualmente nos va a servir a los profes para evaluar competencias, evaluar esos estándares que nos van a pedir luego para que ellos tengan sus notas. Carlos, valoración. No, es cierto que el 30% parece un poco escaso. Si fuera a lo mejor un poco más, el redondeo de la idea, o sea, el finalizarlo como tú comentas, a mí me parece espectacular, ¿no? Es decir, ostras, es que encima te lo llevas escrito, encima lo que pagas va para ciertos fines no benéficos, pero sí que redunda, ¿no? En lo que es la educación de los propios hijos, o sea, todo tiene muy buena pinta, pero el 30% de... Ostras, no sé cuánto vale. Hombre, ¿Cuánto saldría un libro? ¿De qué estamos hablando, no? A ver, el que primero ha publicado un libro ha sido tú. Yo estoy ahí en proyecto de una cosilla, pero ahora en serio. Publicar en papel entre 5... Cuando tienes una tirada larga, entre 5 y 10 euros podría ser. Hablo a ojo, depende del sitio. Pero claro, a ver, es que... Sí, ellos, por ejemplo, ellos ganan dinero con eso. La herramienta, claro, no lo he dicho, perdón, es gratuita, sin publicidad. Tú puedes utilizar todo esto. Luego tienen su cuenta premium, ¿vale? Pero puedes prácticamente todo lo que os he contado usarlo sin pagar un duro. Yo te voy a decir una cosa. A ver, si yo quiero publicar un libro con las historias que han hecho los chavales, siendo moralmente, vamos a decir, correctos, los ilustradores no lo han hecho por la face, ¿vale? Hay que pagarles las ilustraciones de alguna manera. Claro, pero ya lo querrás hacer en color, entiendo. Hombre, claro, entonces, sería lo ideal. Claro, por eso digo que en color ya te sube bastante, ¿eh? Y a lo mejor una tirada grande tendría que ser de cientos. O sea, quiero decir, pero a partir de 500, pero, por ejemplo. Tú piénsalo así, es... Un tanto por ciento que no sabemos para ilustrador. Yo me lo imagino, me lo estoy inventando. Un tanto por ciento para el ilustrador. Otro tanto por ciento se lo llevarán ellos, pues, oye, porque es un servicio que te damos, ¿no? Pues le pagas el que te hagan los libros. Y otro, y otro tanto por ciento, sí. Y el final, ¿qué sobra? El 30, pues el 30 de lo que cuesta. Estamos hablando de lo que cuesta el libro, ¿vale? Cuando alguien lo compra, ese 30% para ti, que has hecho el libro. Entonces, de igual que. Que si fueras a una editorial y te dicen, mira, tú eres el autor, no te vas a llevar todo lo que paga la gente de tu libro. Tú te llevas un X por ciento, otro tanto me lo quedo yo. Pues esto es muy parecido. Si a alguien le interesa y le ve un tema, aquí dicen que en 4 o 6 semanas lo recibes. Pero repito, no sé dónde tienen la sede. Si con que lo tengan en América, echa unas poquitas más. Tampoco muchas. No muchas, bueno, yo... Cuando han llegado mi libro impreso de Estados Unidos, menos, 3 semanas o una cosa. Pero es Amazon. Es Amazon. Vale, hablando de Amazon. Yo voy a poner mi caso, que es más humilde. Cuando me compro una camiseta friki yo en una tienda que tengo ya de favorita en América, que las imprimen allí, la típica tienda de camisetas, y me la mandan, pues... Pongamos no de mucho. Master del Universo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, esa está ahí en proyecto. Pero no es verdad que no tarda mucho, pero que hay que tener en cuenta eso, que si alguien se lanza y dijera, wow, ahora Jaime aquí entiza los zapatos, qué idea me ha dado para hacer con los chavales y ganar un dinero para el cole. Está muy bien explicado todo, pero me pondría en contacto con ellos. Primero a ver, condiciones, todo, tal, porque además te dicen que te dan un montón de cosas. Yo te digo una cosa, si alguien entra y entra ese apartado, que es lo de fundraisers, que es que se ve lo primero, las fotos de las publicaciones son la leche, son tipo magazines, o tipo revista, tipo libro, son muy bonitas y me queda esa espinita de... poder haber dicho, ostras, los libros de mis chavales, poderlos pero imprimir. Yo creo que baje de 30 euros, cada libro. 20 y tantos, 30. A no ser que pidas 1000. Y no sé si va a ser el caso. Yo aquí tengo es que tengo unos precios, pero no sé si exactamente son... Yo te digo, simplemente... Bueno, es cierto que lo que yo quería imprimir... Estamos hablando de 100 y pico páginas, y claro, no sería el caso. Sí. Pero en color es que suele subir bastante. Y por cierto, que estamos hablando de tics, también te permiten, ellos te hacen por casi 3 dólares, son 2,99, el formato de... De ebook. Ya me saldrá, de ebook, gracias, de formato electrónico, que también lo pensé. Yo haré trampas, a lo mejor lo copio y pego y hago un PDF, pero bueno. Eso no se dice en público. No se dice. Pero fíjate, esto no me parecería mal. A mí me gustaría. Lo que pasa es que me parece que también te obligan a hacer este plan de ser un fundraiser. Que por cierto, o sea, para venderlos, o sea, el rollo de comprarlos no hay problema. Lo que cuesta, cuesta. Pero para poderlos poner a la venta, tienes que pasar un poco por este arco de ser fundraiser, o sea, hacerte amiguito de ellos para poder vender. Pero bueno, yo he buscado la palabra y no, o la he buscado mal, no, o no existe. O sea, debe ser una cosa. No, era una cosa muy rara, pero vamos a decir que les que se hacen amiguitos, sí, o contrata sus servicios de alguna manera. Pero bueno, como os digo, ahí nos hemos quedado porque me parecía muy curioso que encima te dieran esa posibilidad, pero quedándonos en ese uso del aula, tenéis una herramienta que yo el ejemplo que pongo es que se la he enseñado y se la he enseñado a manejar a una compañera que tengo, que es una, la pobrecita, lo dice ella, es una negada para las nuevas tecnologías. Yo os hablo de que es que se lía con el Gmail, que esto es un tema que Carlos nos traerá un día, los compañeros que las TIC, madre mía, les tienen miedo, y esta herramienta en una sesión que me puse con ella, con sus chavales, no solo la ha manejado, sino que la vende, ¿no? Dice, ¡oh, qué chulo! Storybird, que nos encanta, porque, como os digo, son ilustraciones preciosas, maravillosas. A los niños les encanta. Y la herramienta, repito, no la web, la herramienta, lo que es el editor de texto, es muy, muy sencillo de manejar. Se guarda online, no hay que ir con pens, ni con emails, ni con drives, y se van a casa y pueden seguir trabajando en ese cuento que han empezado en clase, y luego el profe puede cotillear, corregir y hacer todo lo que quiera. Así que yo aquí tengo mi lista de alumnos con sus títulos de los enanitos carpinteros, la sirena, el conejo mágico, el cole del mal, o la música del bocadillo, que son algunos de los cuentos que han escrito mis chavales. Y de verdad, que si os atrevéis a echarle un vistazo, hay que echarle un rato. Como os digo, como profe hay que echarle un rato, pero de verdad, merece mucho la pena. Storybird en storybird.com. Y estos son mis dos recomendaciones de recursos que se pueden utilizar para lengua. Ya siento haberme alargado un poquito, pero de verdad, echarles un vistazo que si... Muy bien, Y repito, yo la testé, la probé, cuando la descubrí como persona, no como profe, me inscribí como persona física, digamos, para escribir un relato. Y si alguien se anima y le apetece escribir, también, que nos lo mande. Y así le echamos un vistazo. Pero bueno, ¿qué te ha parecido, Carlos? Interesante, muy interesante, y sobre todo, bueno, pues esto, ¿no? Lo de el poder tener un recurso TIC para trabajar lengua de una forma tan completa, y yo solo por el título de los cuentos que han escrito tus chavales, la música del bocadillo, esto yo ya lo quiero leer, o sea, no sé de qué va, pero son súper originales. Les condicionan, ¿no? Es que les condicionan las imágenes, y salía una niña con un bocadillo y unas notas musicales, pues la música del bocadillo, ya ves. Y queda súper original, muy chulo, sí señor. Pues hasta aquí esta entrega de Tiza en los Zapatos, en la que hemos estado hablando de estos recursos educativos, entre comillas, frikis, que es el calificativo que más escucho de mis compañeros cuando me saludan por los pasillos. Pero bueno, nosotros os vamos a emplazar, como no, para la siguiente entrega. Y Carlos, como siempre, todo un placer. ¿Nos adelantas que nos vas a comentar en el siguiente o nos sorprendes? Sí, yo creo que lo podemos adelantar, ¿verdad? Porque has mencionado un poco sobre el tema, y es esto de la competencia digital. De esto que supuestamente hubo un boom hace unos años y pues ahora a raíz de algún artículo que comentaremos en el episodio, pues vuelve a estar un poco de moda porque parece que habíamos superado esto y igual no lo hemos superado tanto, ya veremos a ver. Claro, si es que he superado, si en su momento se enseñaba a hacer unas cosas, pero ahora, 10 años después, los cursos son los mismos. Y los dispositivos, dispositivos no son los mismos y las... Claro. Las generaciones, ¿no? No son las mismas y nos demandan a lo mejor subir un poco el nivel o cambiar un poco nuestra forma de enfrentarnos a esta competencia digital. Por parte de los profes hablo, en este sentido. Vamos a ver si estamos ok o no con respecto a lo que es necesario hoy en día. Y yo creo que podemos tratar este tema en el siguiente episodio. Pues ya tengo ganas de escucharte. Sí que es verdad que por acabar y comentaros un par de cositas, oyentes, sabéis que si queréis estar al loro de cuando sale el siguiente episodio de Tiza en los Zapatos, este que Carlos nos está ya abriendo boca, podéis suscribiros desde tizaenloszapatos.com para vuestro propio podcatcher, desde iVoox, que también os podéis encontrar allí. Tenemos todas las instrucciones de cómo escucharnos, las redes sociales, y sí que aunque empezamos con fuerza, es algo que yo tengo ahí que también ha sido una friquez mía, poco a poco lo voy subiendo, estoy haciendo como si llegáramos esa copia de seguridad de todos los episodios modernos, porque los antiguos ya llegará, en YouTube. Así que llegará el día en que os podremos decir y también podréis escucharnos en YouTube. Ahora sí, nos podéis escuchar, pero capítulos viejos. Pero está bien que abramos nuestros medios de difundir la educación. Bueno, como te decía Carlos, encantado de haberte tenido aquí. Un placer, como siempre, el mío. Nos vemos en el próximo programa de Tiza en los Zapatos.